negra, cuentera, mujer lúdica y apasionada, capaz de bailar noches enteras, rumbas de cajón con toques africanos, como el Yemanyá. Alejo Carpentier decía que el arte de bola está nutrido de esencias cubanas. Aparte de las composiciones de Bola de Nieve, les comento que cantaba también en otros idiomas, ¿verdad? Como en francés, La vida en rosa, o La flor de la canela, bueno, esa es peruana, por supuesto. Y vamos a escucharlo en La flor de la canela. Recordaremos que esta canción es compuesta por la famosa peruana Chabuca Granda. Déjame que te cuente, Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca mi memoria, del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ahora que aún perfuma el ensueño, ahora que aún se mecen en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la alameda, déjame que te cuente, Limeño. Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y encalana la alameda. El río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Hubo otra mujer, aparte de su madre, determinante en la preparación artística de Bola de Nieve. Me refiero a la tía Tomasa, Mamá Kika la llamaban. Gracias a ella inició sus primeros estudios cuando tenía 12 años en solfeo y teoría de la música. En 1927 terminó su carrera como maestro normalista, profesor, ¿verdad? Años después aprendió piano en el Conservatorio José Marteu. Su meta era ingresar a la Universidad de La Habana para seguir la carrera de pedagogía. Pero justo en esa época, en esos momentos, hubo una revuelta en Cuba. Estaba Machado de presidente. Bola tocaba el piano. Y según lo que él decía, era lo único que sabía hacer. Así que se metió a trabajar para comer. Y tocaba el piano en un cine. Vamos a oírlo en esta composición de otro cubano, Adolfo Guzmán, No puedo ser feliz. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Siento que te perdí. Y eso me hace pensar. He renunciado a ti. Ardiente de pasión. No se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan, la ley y la razón. Si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. A ti, ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz, te puedo olvidar. Esto es el amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Les cuento que el apodo de Bola de Nieve fue porque una noche en la que él tocaba en el Hotel Biltmore a inicios de los 30, lo escuchaba Rita Montaner, por entonces una cantante famosa de Cuba. Cuando vio a Bola, que tenía la cabeza rapada, le dijo: Bola de Nieve. Comentaba entonces el músico: fue suficiente para que nunca más alguien se dirigiese a mí por el nombre. Desde entonces, ¿verdad?, fue exclusivo acompañante de Rita Montaner. Desde aquella noche, su carrera artística y popularidad fueron creciendo. Actuó en innumerables teatros, entre ellos el Lírico, el Teatro Principal y el Cine Máximo de México. En el Teatro Principal de La Habana, el compositor Ernesto Lecuona, uno de los grandes de Cuba, y Bola de Nieve ejecutaron a dos pianos, pues, algunas canciones, ¿verdad? Pero lo que vamos a escuchar este momento es un documental que lástima que no se vea, pero lo van a escuchar. Y con ese sonidito, ¿verdad?, de los de larga duración, de los long play, característicos de ese entonces, ¿verdad? Son los de toda la vida, los long play, hasta la llegada de los compactos. Así que escuchemos este documental. M'assurer pour la vie. Et dès que je la fais ça, alors je dois avoir mon cœur qui va. La la la la la la la la la la la la, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, ma journée pour la vie. Et dès que j'ai la personne, j'ai dans la main mon cœur qui va. La la la la la la. sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. Que él se sentía en esta casa como si fuera la vida. Y él vivía mucho, tenía mucho afán con el monseñor, porque era una persona muy, vaya, su manera de ser con los mismos empleados era muy buena. Él era, cuando decía que, cuando él estaba aquí en el monseñor, él decía que no estaba en el monseñor, que sino que estaba en su casa. Él comía mucho aquí, le gustaba comer en la cocina con los empleados. Él se llevaba muy bien con los empleados. Es más, que él llegaba de aquí, invitaba a los empleados de aquí a comer a su casa. Y cuando llegaba a su casa, el cocinero era él. Él traía de esos cuadros que ahí los trajo él. Y los bombillos estos que hay ahí, se los trajo él. Todavía quedan bombillos de ese recuerdo de él que hay guardado ahí, traído por Bola. La alfombra las puso él ahí. Porque él le gustaba, cuando él estuviera tocando, que le gustaba que oyera su música. Que él decía que no era cantante, que él hablaba, él no cantaba. Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer. Y hoy me tienes medio loco porque ya siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida me ha de sonreír, tengo ya deseos de sentir los besitos de tu boca que mejor me hacen vivir. Me pudieras querer como te estoy queriendo yo, si no me fuera traidora la luz de tu amor. Yo no sé si existiera por ti solo mi querer. Yo no sé qué sería la vida sin ti. Voy a tener el gusto de volver a Perú, donde ha sido un gran éxito, siempre he querido. Y ojalá que no me vaya mal esta vez, porque siempre tengo uno de los más grandes recuerdos de América, el Perú, por una cosa. Pues yo me siento eminentemente latinoamericano. Yo me siento tan latinoamericano que me parece que no tengo nacionalidad cuando se trata de este continente. Pertenece a todo el continente. Todos lo esperan y sonríen, felices de verle triunfador. Triunfador será como siempre le veremos, Bola con su piano, Bola con su frac en las grandes noches de mundana etiqueta, Bola con su sonrisa y su canción. Les digo buenas noches, buenas tardes o buenos días, y con mucho gusto estuve con ustedes hoy, y quién sabe, en otra fecha vuelva a estar y con el mismo gusto. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca mi memoria, del viejo puente, del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el ensueño, ahora que aún se mecen en un sueño.

Bola de Nieve 1 y Bola de Nieve 2. El productor, Modesto López, de origen argentino y nacionalizado mexicano, se encargó de toda la investigación y viajó a Cuba para conseguir las cintas originales. Ediciones Pentagrama reeditó y ahora, en compactos, los dos discos que produjo Fotón. En estas grabaciones aparecen dos canciones que no estaban en los discos anteriores, una portada ilustrada por Oscar Castro y una nueva selección fotográfica. Vamos a escuchar esta canción de John Lennon, en la voz de Bola de Nieve. Es tan difícil. Es tan difícil fabricarse un amor que nadie se lo imagina, y andar sin sentir nada por un poquito de ti. Y así penar, y así sufrir, y así llegar hasta llorar por verte siempre y padecer llorando por este amor que solo en ti florece y no poder, y no saber, y nunca llegarte a tener, porque la vida me negó y sin pena sentir cariño y amor. Por verte siempre y padecer llorando por este amor que solo en ti florece y no saber y no poder y nunca llegarte a tener porque la vida me negó y sin pena sentir cariño y amor. En un momento regresamos con ustedes y el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos con El Amor en Tiempo de Bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo. Bola de Nieve era un artista audaz e intuitivo. Se lo llamaba el embajador de la revolución. Cuando hablaba de la revolución, sus palabras eran mesuradas, discretas y, por supuesto, nada panfletarias. Además, les cuento que algo aparentemente inadmisible por ese entonces en muchos países del mundo era el hecho de que era homosexual. A lo largo de su carrera había logrado un reconocimiento internacional y la revolución supo utilizarlo como su embajador artístico. Bola aceptó la distinción y la manejó de una manera inteligente y en favor de la música y del arte cubanos. A pesar de múltiples obstáculos, pudo no solo mantener, sino aumentar su prestigio y logró crear espacios de privacidad tanto en su vida artística como en su vida personal hasta el día de su muerte. Bola de Nieve era el único artista acerca del cual los intelectuales se ponían de acuerdo. Abro comillas nuevamente. Bola de Nieve, en cambio, es el hombre a quien todos tienen en su justo lugar, reconociendo que en él la gracia desenfadada de la persona se empareja con una auténtica musicalidad. Nos pone a todos de acuerdo, evidentemente, pero ha tenido por encima de esto el talento necesario para ponerse de acuerdo con todos los públicos del mundo. Cierro comillas. Palabras del escritor, también cubano, Alejo Carpentier. Vamos a escuchar a Bola de Nieve en Drumi Movila. Es una canción que tiene semejanza con la famosa Duerme Negrita. No llora Movila, que tu mamá está la campo. Y ahorita está vení pa' acá. Si nene Drumi, cuando mamá sale, trae regalito pa' ti. Trae tolo nuñe pa' ti. Y si nene no Drumi, chimbilico, te seca lunga, lo arranca la patica y lo come. Si nene Drumi, cuando mamá sale, trae regalito pa' ti, trae tolo nuñe pa' ti. Y si nene no Drumi, chimbilico, che che calunga, lo arranca la patica y lo come. Drumi, Drumi, movi. Tu mamá fue la campo movila. Drumi, Drumi, movila. Tu mamá está la campo movila. Y pa trae pajarito pa ti. Y pa trae coronice pa ti. Drumi, Drumi, movila. Tu mamá fue la campo movila. Calla y calla, movila. Tu mamá fue la campo movila. Y fue busca lo dulce, movila, pa' que tu mañana come, movila. Drumi, Drumi, movila. Tu mamá fue la campo movila. Drumi, Bola de Nieve murió debido a complicaciones cardíacas producto de un viejo padecimiento diabético. Fue un 2 de octubre del 71, como lo dije al inicio, en el mismo país que lo vio nacer y lo impulsó artísticamente, me refiero a México. Ignacio Jacinto, a lo largo de toda su vida, fue simplemente Bola de Nieve. Es bueno agregar que Rita Montaner es también oriunda de Guanabacoa y fue la primera voz femenina que se escuchó en la radio cubana, en la emisora que se llamaba 1010. Esta es otra composición de Bola de Nieve, Ay Amor. Yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma. Pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Llevo en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. No me dejes vivir. Bola de Nieve, singular compositor y cantante, lograba comunicarse con la gente de una manera ingeniosa, como la de los viejos cuenteros. Contaba historias antiguas donde aparecían distintos personajes que iba incorporando de manera magistral. Era realmente como un actor de la música. Bola se fue a México por el año 1933, concretamente a la península de Yucatán, precioso lugar, acompañando a Rita Montaner. Inició su carrera artística como solista cantando Vito Manué, Tú no sabes inglés. Luego fue contratado por la radio XW para mantener un programa de una hora diaria de México. Viajó a Estados Unidos con varios cantantes como Rita Montaner, Pedro Vargas, las hermanas Campos, Enriqueta Fauver y Juan Martínez Casado. Bueno, desgraciadamente poco conocidos por nosotros, incluso por mí, pero deben haber sido nombres muy, muy famosos, ¿verdad? De vuelta a México, actuó en el cine Máximo con Ernesto Lecuona. Era el año 1934. Esto es Belén de Bola de Nieve. Con tu pasa tan aborota y tu bemba colorada, con tus dientes que son filetes pa' pinchar, eres mía, nada más. Belén, Belén, ¿por qué tienes tú los ojos así, despabilados? Belén, Belén, Belén, si parece que te han hinchao, ají guagua. Belén, oye negra mandinga, los higüe babiní y se roba la negra que tiene juruminga y no quiere dormir. Belén, Belén, que tu taita está cansada y se va si tú no durmes. Belén, Belén, Belén, Belén, la la la la la la la la la la. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste. Por los años 1951 y 1958, efectuó varias giras por Francia. En el año 53 estuvo en Copenhague. En el año 56 ofreció un recital en el Salón de las Américas de Washington. La prensa lo calificaba como un maestro de la canción cubana. Vamos a escuchar Corazón, también de Bola de Nieve. Corazón, te olvidas de mi consejo. Sufrir más ya no te dejo. Si la dicha no concibes y te empeñas en sufrir, serás mártir de tus penas, pues vivir entre cadenas. Corazón, como tú vives, no es vivir. Yo bien sé que estás herido, 100 saetas al oído te silbaron, y traidora una fue la que te hirió. Que te libres, solo quiero de ese dardo traicionero, que tu vida soñadora sin piedad envenenó. Vuelve a ser lo que tú fuiste, no padezcas, no estés triste, rompe ansioso las cadenas que esclavizan tu ilusión. Si un amor te hirió alevoso, otro amor te hará dichoso. Rompe el cerco de tus penas, corazón. Yo bien sé que estás herido, 100 saetas al oído te silbaron, y traidora una fue la que te hirió. que te libres, solo quiero de ese dardo traicionero que tu vida soñadora sin piedad envenenó. Te libres, solo quiero de ese dardo traicionero que tu vida soñadora sin piedad envenenó. Bola de Nieve también fue muy querido fuera de su país, especialmente en México, como he dicho. Una selección anual de los artistas más destacados incluye a Bola en la categoría de excéntrico musical. Por el año 44 y 59, les cuento que ninguna disquera nacional se interesó en grabar con él hasta el año 1960. Bueno, lo que no he comentado es que era un hombre, pues, de raza negra, ¿verdad?, como su madre. Bueno, pues por el año 60, Sonotone lo invitó a grabar en La Habana. Y Bola comentaba que era la primera vez que una compañía disquera cubana lo solicitaba para que grabara en ella. En Cuba dio un recital para los delegados del encuentro Rubén Darío, que organizó la Casa de las Américas. Una de las personas que más influencia tuvo en él fue la pianista cubana María Cervantes, y de ella tomó elementos rítmicos y la forma de acompañarse al piano. Vamos a escucharlo en la composición de la mexicana María Grever, Alma Mía. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con suave aliento, al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con suave aliento y al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.